empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Sumario, que es sumario. En La Buena Digestión, en el sumario de hoy, tenemos una sorpresa con la entrevista a Joan Gracia, componente de Tricicle, El Estupidiario, La Luna de Masi y una voz nueva, Ángel Rubio. Vengo yo diciendo por el camino que hay que ver qué de gente hay en todas partes. Yo creo que la crisis nos ha ayudado, fíjate. Antes todo el mundo trabajando, las calles vacías. Ahora con el paro todo es alegría. Que hay que vivir la vida porque al fin y al cabo nada más que son dos días. Aquí comienza La Buena Digestión. Y no saludamos a casi nadie porque estoy bastante solo. Me acompaña un viejo amigo que colaborara en programas como Nómadas del Núcleo y la primera edición de este que es tu programa en Radio Círculo, en la quinta planta del edificio más bonito de Madrid. La Buena Digestión. Ángel, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? Muy bien, encantadísimo de volver, vamos. Sí, y nosotros de verte aquí, tenerte aquí en casa, sí, tío. Sí, nervioso, se me ponen los pezones como escarpias. Claro, ahora que eres papá, pues no se te puede ver, ¿eh? No, estoy muy ocupado cambiando pañales, la verdad. ¿Cómo has encontrado Madrid? Pues la encuentro igual de gris que siempre, pero con mucho dinamismo, mucho movimiento. Además veo a todos mis amigos ocupadísimos, buscándose la vida. Quizás lo que tú has comentado, ¿no? Que con el tema de la crisis agudiza muchísimo el ingenio y veo a la gente con muchos más resortes que de costumbre, menos a 12 nada. O sea, lo cual nada es negativo ni positivo, todo depende de cómo se mire, claro. Usted me encontró un amigo que le pregunté, ¿qué? ¿Te ha gustado Madrid? Y dice, sí, pero cuando está terminada, mejor, está llena de obras, ¿eh? Pero pues eso es como siempre, mientras sigan con el complejo de niños que jugaban al escalestre y al mecano, los alcaldes pues van a estar igual. Muy bien. Pues, ¿qué hacemos? ¿Entrevistamos a Joan Gracia este? Pues sería todo un honor. Pues vamos con ello. Entrevistado por supuesto, el experto en el lo gestual, Juan Gamba. Es gibt nicht viel Humor im Radio, außer bei uns in der Sendung La Buena Digestión. Jeden Mittwoch um 22 Uhr auf 10.4 in Radio Círculo oder im Internet auf www.radiocirculo.es. Oder am Radar. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Buenas noches, les saluda una vez más Juan Gamba. ¿Gamba? Sí, el mismo de siempre. Hoy, como podrán ver, o mejor dicho, como podrán oír, o mejor dicho, como podrán no oír, no está con nosotros Visitación, la mujer de la reflexión, pero también la reina de la interrupción. Así que eso significa que esta sección sin ella seguramente sea más corta, así que para alargarla hemos decidido hacer una entrevista. Ya lo comentó Iggy la semana pasada, pero seguramente hay alguno que todavía no lo sepa. En el Teatro Lope de Vega hay un gran musical, y no solamente un musical, sino un musical que nos debería gustar a todos los que nos gusta el buen humor, a los seguidores de La Buena Digestión. No deberían perdérselo, estoy hablando de Spamalot, de los mismísimos Monty Python. Spamalot es un juego de palabras de difícil traducción en inglés, que es algo así como mucho spam, a lot of spam, que es como morralla o cualquier cosa. y Lancelot, ¿no? El caballero Sir Lancelot. Bueno, hola, aquí me sigo yo. La verdad es que es bastante difícil de entender este juego de palabras, ¿no? Incluso para alguien como yo, políglota. Bueno, sí, es verdad, me sirvió, que es un poco extraño. Este musical es la versión musicada de una película también de los Monty Python llamada Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, una terrible traducción de lo que en verdad era Monty Python's Holy Grail o el Santo Grial de los Monty Python. Bueno, sí, es que francamente en este país no nadie sabe idiomas y los dobladores y los traductores de películas hacen un poco lo que les da la gana. Sí, gracias, Mesidio, pero no hemos venido a hablar de eso. Porque esta obra, aunque lleva el sello de los Monty Python, su verdadero responsable es Eric Idle, que si alguien no se acuerda de quién era Eric Idle de todos los Monty Python, es el que le canta a Brian en la cruz aquella bonita canción de Always look on the bright side of life. Pues ese alegre muchachito de rizos era Eric Idle. Él decidió hacer esta versión en los 90, pero no se estrenó hasta el 2004 en Chicago. Y esta que tenemos aquí en la Gran Vía es la primera vez que se hace la versión en español y ha llegado hace cosa de unos meses a Madrid, aunque ha tenido una exitosísima temporada previa en Barcelona. Pero es que además, si no fuera suficiente con el sello de los Monty Python, la otra garantía de calidad es que está dirigida por los mismísimos Tricicle, que yo creo que no hace falta ni que se presente en este programa quiénes son Tricicle, un trío, obviamente, que sin usar palabras, pues llevan casi 3 décadas haciendo humor en España y en el extranjero, porque en el extranjero también entienden su idioma perfectamente. Así que tenemos al otro lado del teléfono a uno de estos 3 mimos, Joan Gracia, que para el que no sepa cuál es de los 3, creo que es al que más le gusta la gastronomía, aunque no precisamente la inglesa, que no es tan buena como la nuestra. Joan, ¿estás por ahí? Bienvenido. Hola, buenas noches. Sí, dilo directamente, soy el más gordito. Sí, quería que lo dijeras tú, porque sé que te gusta presentarte de esa manera, y digo, bueno, me da un poco de cosa. Bienvenido mucho. Tiene que asumir lo que es. Efectivamente. Yo soy flaco y espagueti, pero también sé que se debe a la genética, no es mérito mío. Bueno, Joan, muchísimas gracias por atendernos a estas horas intempestivas de la noche. Es una cosa que no podemos por menos que darte las gracias. Yo tengo una pregunta. Estoy hablando contigo y no sé qué debo llamarte. ¿Debo llamarte mimo, clown, actor gestual? ¿Cómo te definirías? Estamos más cerca del payaso, uh-huh, o del actor cómico. El mimo lo abandonamos hace muchos años. Aunque no hablamos, pero hay muchos actores cómicos que no hablan. Y muchos payasos que también tampoco hablan, ¿no? Totalmente. Más cerca, actor cómico. Sí. Totalmente de acuerdo, Joan. De hecho, el otro día leí que la palabra mimo antiguamente para los griegos y los romanos simplemente era la manera de definir al actor. Aquel que mimaba era el que actuaba. Luego vino esta separación. Bueno, la verdad es que resulta un poco extraño entrevistar a un cómico, a un payaso, pero que sabemos que utiliza muchísimo la mímica en la radio, porque no podemos verte, no sabemos muy bien los gestos que pones. Pero normales. Fuera del escenario somos cualquiera de los 3, yo en particular, absolutamente normales. O sea, estoy sentado. No tenéis tics extraños, ¿no? En la mano izquierda, con la derecha seguramente acompañando lo que no digo. No queremos saberlo. Acompañando el gesto. Bien. Bueno, en el humor de los Monty Python la palabra sin duda es muy importante, aunque es verdad que ellos utilizan muchísimo la gestualidad y, bueno, juegos de miradas, en fin, no es simplemente la palabra. Pero vosotros que habéis trabajado tantísimo el cuerpo y lo gestual, ¿cómo afrontáis la dirección de repente de un musical? No ya de una obra, sino de un musical. Bueno, por varias razones. Una, porque Monty Python han sido para nosotros unos ídolos, uh-huh, han sido maestros nuestros, y aunque nosotros no hablemos, hacemos un tipo de humor que, digamos que analizando, tiene mucho que ver con el surrealismo, con cosas absurdas, con el rompimiento, digamos, de la realidad, con la sorpresa, y todo eso está en el humor también de Monty Python. Ellos tienen la suerte de utilizar la palabra y utilizarla muy bien, y entonces gracias a esto también pueden ir un poco más allá, que a veces el teatro de gesto no tiene ciertas limitaciones. Por otro lado, nos encantan los musicales, nos encanta la película de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, como tú bien decías, de Monty Python, de Holy Grail, que era como se llamaba, y cuando nos propusieron dirigirla, bueno, pues fue como si nos hubieran llegado los Reyes Magos y Papá Noel juntos, y se hubiesen puesto de acuerdo en regalarnos esto. Un regalito, ¿no? Incluido... No podía ser una buena producción, con un muy buen elenco, con una gran música. Un cuerpo de baile, que siempre se agradece, que lo sé, que os gusta. Sí, un cuerpo de baile de unas maravillosas mujeres. Pues bueno... Lástima que uno es mayor ya, pero si no me haría bailarina ahora mismo solo por verlas. Porque vosotros dirigís a todo el elenco, solo a los actores, también al cuerpo de baile, ¿cómo? No, o sea, el concepto de, digamos, del espectáculo es nuestro. Bueno, está basado, lógicamente, sí, en los espectáculos estrenados en Broadway y en el West End de Londres, pero adaptados por nosotros, y entonces tenemos, digamos, la dirección del concepto global del espectáculo. Luego estamos ayudados por un coreógrafo maravilloso que se llama Francesa Voz, por un también ayudante de dirección, por un director musical, digamos que estamos muy bien arropados, pero... La concepción, digamos, global es triciclo. La adaptación y la puesta en escena es nuestra. De hecho, yo tengo una duda, ¿no? Porque, bueno, es sabido que los Monty Python no todos se llevan de maravilla. Vosotros, en cambio, sí que da sensación de que hacéis buena piña y, de hecho, después de casi 3 décadas seguís trabajando juntos. Pero, ¿cómo os dividís lo del trabajo en la dirección? O sea, ¿les volvéis locos en plan de no hagas caso a Paco, hazme caso a mí, no? Bueno, hay de todo un poco. No suele pasar realmente así, porque nos ponemos antes de acuerdo. Entonces, si en el momento puntual, pues a lo mejor uno de nosotros le puede decir algo al autor y después el otro decirle esto y decir, el otro me ha dicho esto. Pero bueno, nos ponemos de acuerdo y ya está. No. Llevamos 30 años poniéndonos de acuerdo. Bien. Y después, los Monty Python yo creo que se dejaron de trabajar porque ya llegaron a tener tal cantidad de dinero que eso les hizo perezosos. Se cansaron. El gran problema de la creatividad siempre es la pereza, y la pereza no, a veces viene dada por la cantidad de dinero que has ganado y que ya no necesitas generar más, ¿no? Sí, curiosamente, ¿no? A veces la falta de dinero aguza... Claro, por favor. Yes. No es que nosotros tengamos falta de dinero, porque nos va bien con lo que hacemos, pero bueno, ya sabes que un éxito en Estados Unidos no tiene nada que ver con el éxito en España. Efectivamente. Bueno, de hecho, ya nos has comentado un poco digamos, los paralelismos entre el humor de Tricicle y los Monty Python, que yo creo que son obvios para cualquiera que queramos dedicarnos al humor o que hayamos trabajado comedia, son referentes que a cualquiera, sin pensarlo, le vienen a la boca. Pero he leído que Eric Idle ha venido y ha conocido el musical y se ha reído incluso a vuestros añadidos, ¿no? Dame algún ejemplo de qué habéis puesto que no tuviera a lo mejor el original. Bueno, el original, en el libreto ya pone que este espectáculo es adaptable allí donde a la cultura que se produzca o a la ciudad que se produzca. Lógicamente, pues hay algunas pinceladas que hay en un momento dado que hacen un viaje en la búsqueda del Grial por una serie, pasan por China, pasan por Egipto, pasan por Hawái, pasan por una serie de sitios. Y entonces... Te están persiguiendo por detrás, ¿no? Si es la policía, corre, Joan, corre. Y entonces, pues hay un momento que paran en Madrid. ¿Y dónde van a parar? Pues en la Cibeles. Claro, es donde deben parar, ¿no? Sí. Y después, pues hay también un momento que se apunta un chotis y hay un momento, pues, que... Vamos, que lo habéis adecuado perfectamente. Personajes, digamos, famosos, pues llegan a ser desde Pierno Gavilán a Velázquez o a Belén Esteban. Ole. Joan. Dime. Aquí está Iggy, que es el conductor del programa y jefe absoluto. Buenas, Nate, y muchas gracias de nuevo. Yo quería preguntarte... Hola, tenemos alguna preguntita más todavía. Si no te importa, si nos permite robarte este tiempo. Por supuesto. Dispara, Iggy. Sí, no lo oía bien ahora. Perdona, Joan. Sí. A mí me gustaría que hablaras sobre la oportunidad que Tricicle le está ofreciendo a actores noveles, a caras nuevas, en esas campañas que hacéis, que estáis captando para la compañía como colaboradores, no solamente en el musical de Spamalot, sino para otras, para otros números que tenéis. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, nosotros tenemos una otra compañía que hace, supongo que te refieres a esto. Sí. A Clownic, exacto. Pues es una compañía de chavales jóvenes que hacen espectáculos, nuestros espectáculos, allí donde nosotros no podemos ir por falta de tiempo. Pues a lo mejor nos salen algunas actuaciones, pues no sé, últimamente han estado un mes en Australia, están en Nueva Zelanda, han estado en Perú, han estado en Hong Kong, han estado en Francia, y a veces también en ciudades o en pueblos más, no de España, que nosotros al ir a capitales de provincia a hacer temporadas, pero a veces, al no poder hacer un bolo porque por falta de tiempo, pues van ellos. Entonces, yo creo que es una fórmula. También estamos haciendo nosotros mayores, entonces la fórmula, digamos, de dar paso, ¿no? De dar paso y dar el testigo a otra gente. ¿Y qué requisitos, perdona Juan, ya termino, te dejo con tu entrevista, qué requisitos pedís para estas caras nuevas, estos mimos nuevos? ¿Y qué hay que hacer pues para que la gente que está viendo tenga inquietudes? Y atractivos, como somos nosotros. No, o sea, que sean buenos actores y que tengan y que amen el teatro y que se entreguen con ganas, porque el teatro es eso, ganas de disfrutar y de hacer disfrutar a la gente, sobre todo en comedia. De hecho, Joan, esto engancha con la última pregunta que tenía un poco preparado para vosotros. La mayoría de la gente, bueno, pues conoce ya las obras no recientes, pero vosotros empezasteis haciendo calle. Y claro, hacíais calle antes de que por fin pues montarais un espectáculo ya de sala, y que eso fue como la revolución en su momento, ¿no?, de mimos dentro de un teatro. Pero me imagino que ese espíritu del que ha tenido que estar en la calle a gorra o en festivales se refleja, ¿no?, en esta actitud a la hora de afrontar nuevos retos, por así decirlo, ¿no? Sí. Y te voy a decir una cosa, que desgraciadamente esto en el actor actual, en el actor joven actual, se pierde un poco, porque están más pendientes de ser contratados para un Física y Química o una telenovela, un culebrón, ¿sabes? Totalmente. Que para entregarse en cuerpo y alma pues a una obra de teatro que a lo mejor no le dará tanta imagen ni tanto dinero, pero sí, lo que sí es seguro es que le dará mucho más empaque, ¿no? Más tablas, mucho más oficio. Y enriquecimiento personal, ¿no? También. Sí. Entonces yo creo que a veces el actor joven, una de las recomendaciones es que de entrada que haga todo lo que pueda, si puede ser teatro, si puede hacer cine, todo lo que sea, pero que no olvide, o sea, que no solo vaya a buscar la fama y el dinero, porque la carrera es muy larga y entonces ahí sé que pueden quedar limitados, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en Spamalot, para volver a Spamalot, que también es, digamos, una de las cosas que en estos momentos nos interesa más hablar de ello, sinceramente, porque es el trabajo más reciente, ¿no? Pues en Spamalot, por ejemplo, hay ejemplos de gente absolutamente profesional, muy joven, que reúne la capacidad en estos momentos de actuar de maravilla, cantar de maravilla y bailar de maravilla, que es una de las cosas que hace 20 años atrás en España era muy difícil encontrar. Podías irte a Londres, a Broadway, a ver espectáculos y decías, este espectáculo no lo puedo montar en España porque hay buenos cantantes, hay buenos bailarines, hay buenos actores, pero que reúnan el conjunto, en una persona estas tres facetas, pues no. En cambio, en estos momentos, y creo que en Spamalot está lleno de este tipo de actores que no son famosos por televisión, o alguno quizás sí, pero que reúnen un potencial increíble, ¿no? Pues sí, efectivamente, y esa es un poco la razón por la que nosotros hemos decidido invitarte y apoyar este espectáculo, porque nos parece que recoge un poco la filosofía. Nosotros en este programa de humor apoyamos precisamente a los actores creadores, ¿no? Y al humor. Que la comedia es un bálsamo para el alma. Exactamente. Y tal como está en estos momentos, ¿no? Cada vez, de hecho, es así de triste, pero nuestro trabajo cada vez se hace más importante por lo mal que están las cosas. Sería mejor que no hubiera Payasos sin Frontera ni necesidad de llevar la risa a todas partes, pero cada vez falta más y cada vez la gente está dispuesta a pagar por hacerles reír. Pero bueno, la verdad es que nosotros, que somos gente que ríe a menudo, no podemos otra cosa que darte las gracias por habernos hecho reír ahora con Spamalot y con todo Terrific, Splash, mil historias de Tricicle. De verdad, muchísimas gracias, Joan. Te dejamos ya. Gracias por apoyar la comedia y el teatro. A ti por estar ahí, Joan. Ha sido un verdadero honor tenerte en Radio Círculo, en La Buena Digestión. Y aquí tienes tu casa, cuando quieras, ya sabes. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues este era Joan Gracia, que nos estaba recomendando esta obra de Spamalot en el Teatro Lope de Vega en Gran Vía. Pero un momento, Gamba, porque no habíamos quedado en que íbamos a recomendar cosas fuera de la Gran Vía. Bueno, me sirvió, pero esta gente es una gente muy importante y hace un humor muy bueno. Sí, yo no te digo que no, que lo hagan, ¿eh? Pero habíamos quedado que esta sección era para el off del off. Así que por lo menos una recomendación, ¿no? Bueno, de acuerdo, pues adelante. Bueno, pues si se trata de irnos lejos, Off the Love, nos vamos al Teatro Montacargas, que no es que ya esté detrás de la Gran Vía, es que está detrás de la M30, directamente detrás del río. Allí Esther Belver está haciendo una obra que es creación suya. Ella es una artista estupenda que ha estudiado en la Abadía o en la escuela de Philippe Collier, una estupenda payasa, y tiene la obra Protagonizo de jueves a sábado a las 9 de la noche, durante todo noviembre, y yo creo que la gente debería ir a verla, ¿no? Porque ya necesita dinero, necesita más dinero que los de los tricicles, que no son como los Monty Python, pero también tienen dinero. Bueno, no se ponga así. En cualquier caso, ninguna de las dos opciones es mala, así que ustedes mismos ya lo saben, vayan al teatro como sea, incluso en coche. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. ¡Chao, Berlo! ¡Chao, bellísimo! ¿Qué tal? ¿Qué buena sintonía tiene tu sección, La Luna de Masi? Sí, es un clásico. Desvelaremos, para quien no sabe quién es, el último episodio de La Luna de Masi. ¿El último episodio de La Luna de Masi? Me parece bien, será... ¿Con misterio quién será? Algunos lo conocen. Sí, seguro. Pero bueno, la mayoría creo que no. Bueno, ¿cómo va todo, príncipe? Perfecto, mira, de vacaciones aquí en Italia, fantástico todo. Mañana me voy a ver un concierto de Renato Zero, que es un mito aquí en Italia, de Roma, que seguramente conocerá tu nuestro colaborador, el Chico Romano, ¿no? Hoy no está por aquí, pero sí, seguramente, incluso yo, que soy de Cádiz, lo conozco. Sí, vamos, tú. Pero gracias a ti. Al coñazo que das cada verano con tu música por ahí, por la playa. Mira, hoy para festejar que estoy en Italia... Uh-huh. Voy a poner un grupo italiano. Venga. Que creo que nadie conoce. Cuéntanos. A ver, el grupo se llama Banco de Mutuo Soccorso. Y es una formación romana de principios de los 70, formada por los hermanos Nocencia, los teclados, y la increíble voz de Francesco Di Giacomo, un personaje que apareció en película de Federico Fellini, el ciudadano más ilustre de mi ciudad italiana, que es Rimini. Uh-huh. ¿Es de allí? Apareció en dos películas de él, que es, me parece, Amarcor, que es un clásico, y Roma, que es la otra. ¿No me habías contado que Federico Fellini era de Rimini? No, no lo sabía. Es el único ciudadano ilustre, creo, aparte yo, ya, porque es más famoso que otro no hay allí, Mira, sigo con lo mío porque el brano dura unos cuantos minutos, entonces voy rápido y porque el tiempo es lo que es siempre. El Banco de Mutuo Soccorso es una formación, decía, que hace parte de un fenómeno que hay en Italia, de progressive, el progressive italiano, que los americanos con un poco de desprecio llamaron spaghetti rock, que fusionaron muy bien la música mediterránea con las armonías clásicas o jazz. Algunos otros representantes que me gustaría que podéis escucharlo por internet son Le Orme, o está la famosa premiata Forneria Marconi, la PFM, i New Trolls, Yosanna o Iaria. Wow. Hoy vamos con RIP, RIP, Requiescant in Pace, perdonadme mi latín, pero no he llegado tanto yo al cole. Y es una pieza que llevo escuchándolo a 15 años y todavía no me lo puedo sacar de la mente. Es bastante complicada, es uno del clásico de nuestro progressive. Cuidado, es un temazo de verdad. Pues ¿vale? Sí, cuando tú quieras. Sentaros y disfrutarlo. Ya lo estamos haciendo. Un bacio a tutti. Un bacio, ¿cuándo te vemos? La semana que viene, ¿no? Verme difícil, verme tenés que visitarme aquí en casa. Bueno. Pero escucharme, sí, la semanita que viene estaré aquí ya. Buen viaje, pásalo bien. Un beso grande a toda la familia. Gracias, igualmente a todos. Chao. Gracias a ti. per ferire l'orizzonte. tuya. Todo el mundo escucha, escucha la buena digestión. O sea, listen, all the people listen. Oh, listen, la buena digestión. Pon tu culito en movimiento y enchufa tu transistor. Conecta al 100.4, ahí está la buena digestión. Nunca un programa fue tan divertido. Acción, reacción, repercusión. Y es que la risa fue siempre gratuita. Escucha y compruébalo. Escucha, todo el mundo escucha. Escucha la buena digestión. O sea, listen, all the people listen. Oh, listen, la buena digestión. Hola, soy Penélope Cruz. Escucha La Buena Digestión en Radio Círculo. ¡Pedro! Yo soy Scarlett Johansson y quería deciros que todos los miércoles a las 10 escucha La Buena Digestión. En una entrevista a Mágico González del Cádiz Club de Fútbol, perdiendo 0-3 ante el Barça, respondió: hemos perdido ante el Barça porque no hemos podido ganarle y además ellos han metido 3 goles. Sin lugar a dudas, filosofía futbolística. También en una crónica deportiva, pero en este caso en un partido de pelota vasca entre el Irún y el San Juan de Luz, al hablar el reportero nos dice: en principio los iruneses parecen favoritos, pero ojo, los pelotaris franceses tampoco son mancos, ¿sí? Afortunadamente no eran mancos estos pelotaris. También en las noticias serias nos informa un reportero desde Belgrado: unos 20.000 manifestantes han roto esta mañana en Belgrado los fuertes condones policiales. Sin lugar a dudas, los policías iban bien protegidos. También en Radio Extremadura, nuestros reyes, los preciosos, muy bonitos, encantadores reyes de España, visitando un zoológico, informan: tanto a don Juan Carlos como a doña Sofía se les veía relajados y acariciaron a los animales expuestos y a sus criadores. Esperemos que a los criadores les gustara el tacto de la mano de don Juan Carlos. En la cadena SER, en unas noticias serias, hablando de la fiesta nacional, nos dice directamente uno de los reporteros: en el Día de la Blusa, en Vitoria, la fiesta nacional se ha visto empañada por la acogida del lecijano Guillermo Gutiérrez. Efectivamente, compañero, el banderillero de Espartaco ha sido pitonado gravemente. Sin lugar a dudas, a veces las palabras se nos tuercen en la boca y esto cuando pretendes dar noticias serias es muy duro. Y también es muy duro trabajar el directo. Esto le pasó a un reportero que tenía una conexión en directo para tráfico que parece ser que no había preparado mucho, ya que esto fue lo que preguntó. Buen día, Escolti. Perdón, estamos en directo. ¿Usted cómo va el tráfico de Valencia? Hombre, pues lo veo muy mal, porque yo soy ciego, yo vendo el cupón. Francamente, cogió al primero que pasaba por ahí, pero la joya de la corona es de la COPE, aunque en este libro se citan realmente todas las radios y no hay ninguna que se lleve premio alguno porque todas cometen errores. En una conexión, en un partido de fútbol, conectando con el campo, en una entrevista al árbitro, el conductor del programa pregunta: bueno, árbitro, ¿y cuántos pitos llevas? 3. No, no, de los de pitar, hombre. ¿Es que de los otros puede haber 3, acaso? Bueno, no sé, a lo mejor llevas 2 y uno más 3. No, llevo 3, en serio. Uno de cada mis jueces de línea y otro que llevo yo colgando. ¿Colgando? No, perdón, colgando del cuello, que lo podéis ver, ¿eh? Ajá, o sea que llevas uno colgando del cuello. Sí, uno colgando del cuello que me sirve para pitar las faltas y otro cada uno de mis jueces de línea. Vamos a ver si lo dejamos todo muy clarito, no vaya a ser que tenga problemas a la salida. Sí, creo que lo hemos entendido. Entonces llevas un pito colgando del cuello, ¿no? Porque una pregunta yo tengo, entonces, ¿por qué hay otros árbitros que lo llevan en la muñeca? Bueno, son manías, es que hay otros árbitros que no lo llevan en la boca. Yo lo llevo todo el partido mayormente siempre en la boca. Pienso que si se está sereno, se tiene reflejos y esto, una costumbre que me echo yo, ya llevando siempre en la boca. Me da la sensación de que soy más rápido. Sin lugar a dudas, llevar el pito en la boca te asegura ser más rápido. Señora, sí, sí, usted. Déjelo todo ahora mismo porque llega a su barrio la buena digestión. ¿Harta de soportar el petardo de su marido escuchando cada tarde de domingo la misma basofia? La tiene Batistuta, toca para Saviola que engancha, se mete por dentro, nuevamente Saviola para Simeone, Simeone para Batistuta. Tranquila, porque le ofrecemos la buena digestión. Sí, así es, como lo oye, no lo encontrará en tiendas ni contra reembolso. Como seguro que no tiene un puto duro para gastárselo en el bingo, enciérrese con su radio y patalea hasta esnucarse oyendo la buena digestión. ¿No sabe qué hacer con los cafres de sus hijos? Déjeles oír la buena digestión y encima se ahorra la merienda. A ver si adelgazan un poco esas bestias hijas de puta, casi seres humanos. Nos encontrará en el 100.4 FM y ahora super ofertón de lanzamiento por solo 0 euros o a través de internet www.circulodebellasartes.com. Si vive fuera de la capital madrileña, emitiendo para toda la galaxia. Hola, soy Malasaña Man, héroe de barrio. Y vengo aquí a Radio Círculo, a partir de ahora cada miércoles, a recomendaros diversos eventos y celebraciones en la que todos podamos aunar nuestra preciosa energía para celebrar así la calidad de vida que llevamos en esta ciudad tan intensa. Bienvenidos a Malasaña Man Time. El día que todos nos queramos no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida y no existirá el dolor. Pero mientras llega ese momento tenemos a alguien que nos va a salvar del mal rollo, que no es otro que nuestro superhéroe de barrio, Malasaña Man. Joder, qué manía con llamarme super, que solo soy héroe, soy cutrecillo de barrio. Ah, vale, perdón. Pero héroe de barrio. ¿No tiene superpoderes? Bueno, solo super buen rollo. Eso está bien también, super buen rollo. Malasaña Man, ¿quién es el Doctor Chueca? El Doctor Chueca es un enemigo que me ha salido por las ondas a través de otro programa de radio. ¿De qué radio es? De Radio Nacional de España, de Radio 3, en el programa de siglo XXI, en El Contestador, que de vez en cuando dejo mensajes y de repente el Doctor Chueca me amenazó con soplarme la nuca. ¿Sí? Y eso es muy cerca y por detrás, ¿no? Bueno, bueno, habrá que estar pendiente de ese enemigo directo. Doctor Chueca, desde Radio Círculo, te aviso de que... ¡Ten cuidado! ¡Tengas cuidado! Sí, sí, porque yo estoy delante de Malasaña Man y es un hombretón, es un hombretón. Pero bueno, ten cuidado. De pelo en pecho y barrigón. Doctor Chueca, que te va a echar el aliento a la nuca, cuidadito. Bueno, pero tengo mis amigos, ¿eh? Tengo al Vengador de Usera, tengo a Rural Girl, ahí conmigo, el Rastro Boy. Todos son fieles compañeros, o sea que... Rastro Boy, me gusta. ¿Rastro Boy quién es? ¿Es él? Rastro Boy es el Rastro Boy. El alter ego de... ¿Cómo es el original? El original es Malasaña Man. No, ah, bueno, Rastro Boy es la versión castiza de Astro Boy, el japonés. Ah. El famosísimo, uno de los primeros mangas que hubo. Pues decidimos crear un personaje. Estamos empezando a hablar de nuestra identidad secreta, ¿te das cuenta? Sí, del tirón ya, el primer día confesamos. Y bueno, Malasaña Man, que... ¿Cuál va a ser la próxima misión que va...? La próxima misión me gustaría que hiciésemos un saco race, que no es otra cosa que una carrera de sacos en inglés, ¿vale? No hace falta hablar inglés para participar. Y se me había ocurrido que sería muy bonito, como ahora la calle Fuencarral la han dejado peatonal, sí, echar una carrera desde donde empieza la zona peatonal de la calle Fuencarral, en la esquina con calle Colón, ¿sí?, hasta llegar a... con la Gran Vía. Básico, la Gran Vía. Echar una saco race. ¿Y cuándo vas a organizar, perdón, esa saco race? No, vamos, ya somos un team. Ya, si voy a venir acá a participar los miércoles, somos un equipo. Yo o me sea, apunto que tú vas a ir, ¿no? A la saco race, sí. A la saco race. ¿Cuándo nos citas? Pues se me ocurre que es buena idea el domingo día 27. ¿Domingo 27 de diciembre? Diciembre, sí, justo antes del Día de los Inocentes. Ay, igual me pilla a mí en los Pirineos, tío. Pues si estás en los Pirineos, lo dejamos para después de año y celebramos el nuevo año nuevo. ¿Nuevo año nuevo? ¿Pero cuándo? ¿El 4 de enero? No, después de Reyes. Después cuando de ya Reyes. Le han pasado las Navidades, que en Navidades todo el mundo está con la familia y tal, ¿no? Bueno, lo iremos recordando de aquí a después de Reyes, ¿no? Claro, cada miércoles. Primera cita de Malasaña Man a través de la buena digestión para quitar el mal rollo y tener buen rollito en una carrera de saco, la saco Reyes. La saco Reyes, sí. En Fuencarral. Fecha por determinar. Quien quiera conocerte... Fecha por determinar. Quien quiera conocerme puede entrar en esa magnífica página social... que, bueno, magnífica, pero es el cotillo más grande del mundo, el Facebook. El Facebook. El libro cara, no sé por qué lo llaman así. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Se mete uno y...? Se mete uno y busca Malasaña Man. Man como apellido, ¿vale? Malasaña Man. Y ahí estás tú. Sí, además no tiene pérdida porque sale una imagen de una chapita que hicimos en su día que pone "yo soy fan de Malasaña Man". Y las pegatinas, ¿no? Pegatinas, es que se agotó todo. Es que además que es que el presupuesto es limitado, es de mi propio bolsillo. Bueno, aceptamos colaboraciones de cualquier oyente, ¿no? Todo el que quiere ingresar ahí unos miles de euros no pasa nada. Y apoyar pasamos mi número de cuenta y que es 2.000, 3.000 eurillos nada más. Con eso ya le hacemos socio, los le hacemos socio vitalicio. Vale. ¿Y dónde podemos encontrar a Malasaña Man vestido de paisano? De paisano, pues le podéis encontrar cuando ejerce su trabajo. Vosotros, todo el mundo sabe que Superman tiene una identidad secreta, sí, y sí, es periodista. Claro. Bueno, pues Malasaña Man no podía ser otra cosa más que taxista. ¿Taxista en Madrid? Claro, taxista. Taxi driver. ¿Y cómo se dará cuenta un pasajero de que está al volante un héroe de barrio como Malasaña Man? Pues cuando se dé cuenta de que lleva un taxista majete, enrollado, un poco calvo, que lleva Radio 3 siempre y Radio Círculo a ratos. Pero porque es que cuando salgo de ciertas zonas no lo pillo con el coche. Sí, básicamente sí. Hay que ir alternando. Además es que hay que hacer zapping. Que por eso hay que conectar con www.radiocirculo.es para escucharlo donde sea, en cualquier parte del mundo, claro. Exactamente, en cualquier parte. Viva la globalización. La Globanet. pues eso, es taxista. Malasaña Man, cuando no se pone el traje, es taxista, que es la mayoría del tiempo. El último encuentro que reunió Malasaña Man para conseguir buen rollo en las calles de Madrid fue... Pues el último encuentro hicimos un concurso de croquetas en la Plaza del 2 de Mayo. ¿De comer croquetas? ¿De hacer croquetas? La gente vino con sus croquetas, vinieron, pues nos juntamos como 70 personas y de esas 70, 10 trajeron croquetas. Y ahí conseguí que nos patrocinase un amigo que es artista, Quique Keller, que os recomiendo que visitéis su página web, quiquekeller.com, que es un artistazo el tío. Y bueno, pues me regaló dos candelabros de cera para velas. Y esos fueron los dos premios, eran iguales, de igual tamaño. Y los dos primeros ganadores, uno fue un chico que no conocía a nadie, que me conoció por internet y el tío vino solo y se hizo como 50 croquetas de espinacas con queso. ¡Qué bueno! Y la vencedora fue mi madre, por enchufe. Descarado, además. Claro, se notó. Fue descaradísimo, además lo dije. Que sepáis que va a ganar mi madre por enchufe. Y luego este chico que ha venido solo, no conoce a nadie aquí, y el tío se ha traído 100 croquetas, a lo mejor 4 tapers llenos de croquetas. Pues el premio para él solo por el esfuerzo. Claro. La verdad es que todas las croquetas estaban buenísimas, ¿eh? Tú dices buena cuenta de ello, ¿no? Que sepas que la que hizo mi madre fue invento de un servidor, que es una croqueta de salmón rellena de huevas de salmón. ¿Y esto qué significa? ¿Tú sabes los chicles estos que los muerdes y tienen líquido dentro? Pues ¿qué? Lo mismo, pero versión croqueta. Que como que explotan los sabores. Exactamente, ahí, ¿no? Es una explosión de sabor en tu boca. Es una explosión. Olvida, deja en paz tu paladar, ¿no? Muy bien. De lo que sí se pueden dar cuenta es de que van en el Malasaña Car. ¿Lo tienes también vinilado, identificado? No, está prohibido. La normativa no deja. Pero bueno, habrá unas tarjetas identificativas que están a punto de ser imprimidas que seguramente ya la gente se dará cuenta cuando les dé la tarjeta. Bueno, querido público, esto es solamente una muestra de lo que será sin duda la sección del héroe de barrio personal que lo acabamos de fichar en La Buena Digestión. Malasaña Man nos visitará cada miércoles para proponernos planes y salvarnos de este mal rollo. Es así. Acepto los planes en el perfil, en el Facebook, en Malasaña Man como apellido, lo recuerdo. Vale, pues nada, las propuestas al Facebook de Malasaña Man y a ver si somos capaces de conseguir congregar a tanta gente como en Bicicrítica, ¿no? Que empezaron 4 y mira el monstruo que tienen ya, 3.000 y pico, ¿no? Viva la Bicicrítica y, por cierto, el patín crítico también, ¿eh? Patín crítico, están ahí, ¿no? Pues nada, Malasaña Man, muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene, aquí. Venga, traeré una aventura que contar. Sal y salero, ven conmigo a segar el centeno. El centeno, cebada y avena, ven conmigo que muero de pena. Radio Cúbito y Peroné presenta desde la clandestinidad dentro de La Buena Digestión el LP de Pablo Moro, Pequeños Placeres Domésticos, y su tema, cuarto corte del álbum, La Mejor Manera. Siempre ocupados buscando algo, que sé yo. Joder, si lo tenemos todo. Mientras vivimos pasa todo lo demás. Solo hay que fijarse. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad. Buenas noches, queridos Buena Digestión Inómanos. Una semana más aquí estamos para traeros las noticias más interesantes en clave de humor de la mano de los personajes que habitualmente están cohabitando con nosotros en el estudio. Por favor, que pasen ya Bustamante, Punset, Nadal, bienvenidos. Esa es mi silla. Esa es la mía, ¿no? Ya estamos todos. Señor Nadal, no se pelee con el señor Punset, que esa no es su silla. Vale, bien. Se me la ha quitado. Ahora ya estamos todos ubicados. Les repito, la noticia de hoy: se cumplen 35 años desde el envío de un mensaje a otros mundos. Y es que tal día como hoy, el 16 de noviembre de 1974, por el culo de la Inco, el radiotelescopio de Arecibo en la Universidad de Cornell enviaba una señal que pudieran captar otras civilizaciones. También contenía información sobre la situación del sistema solar del planeta Tierra y del ser humano. Rectificamos la fecha, 19 de noviembre, gracias Ángel, de 1974. Señor Punset, estará contento hoy, ¿eh? La verdad es que ya tocaba hablar de ciencia. En vez de tanta política. Iggy, buenas noches. No te dije nada cuando te vi antes. Bueno, lo primero es felicitar a estos dos grandes astrónomos por la proeza que cometieron. Y en segundo lugar, esto a mí me da la razón, mis teorías sobre si estamos solos en el universo o cuántos universos hay. Pero, señor Punset, si todavía no ha contestado nadie. ¿Conoció usted a los dos astrónomos que enviaron la señal? Sí, la verdad es que sí los conozco, ¿no? Frank Drake y Carl Sagan, del que me quedo con la siguiente frase, que es que si el origen de la vida en la Tierra resulta haber sido extraordinariamente fácil, las probabilidades de que exista vida en otros lugares serán también grandes. Ah, señor Punset, una frase muy inteligente, pero dígame, que yo soy un poco burro para estas cosas. ¿En qué consistía exactamente esta sonda señal o lo que sea? Bueno, tranquilo, y es normal que me lo preguntes. Estás el más culto de los sabios, habita a veces en la ignorancia. ¿Pero me lo va a decir? Sí, es que estaba pensando, ¿sabes? Es que como hace tanto ya que estudié las señales espaciales hacia otros universos, tengo que refrescar la memoria. Vamos a ver, Iggy, una cosa. El mensaje de Arecibo, pues que así pasó a la historia, ese nombre, tenía una longitud de 1679 bits y fue enviado en la dirección del cúmulo de estrellas de Hércules, un tipo muy fuerte, descubierto por el astrónomo inglés Edmund Halley en el 1714. ¿Cómo dice usted que se pronuncia? Se dice Halley, como el cometa, ¿no lo conoces? Bueno, ¿tú sabes, Sigi, el porqué de esta longitud de 1679 bits? Pues no, señor Ponset, por favor, ilumíneme. Sabía que no lo sabías. Mira, el número 1679 fue elegido porque es el producto de dos números primos. ¿Su primo? Sí. Por lo que solo se podía descomponer en 23 filas y 73 columnas, o 23 columnas y 73 filas. De esta forma, y si en un futuro receptor extraterrestre organiza la información de la primera manera, no generará ningún tipo de información coherente. Pero si lo hace de la segunda manera, obtendrá la información sobre nuestro planeta y la especie humana. Eso es muy interesante, señor Punset. Pero atiende un poquito, que luego no entiendes. Lo que usted diga, Eduard, maestro de maestros. Gracias, y es un poco pelota, ¿eh? Observa. Mira, leído este mensaje de la manera correcta, presenta los números del 1 al 10, los números atómicos del hidrógeno, carbono, fósforo, nitrógeno y oxígeno. Todos ellos como ponentes del ADN del Homo sapiens, que era la especie que enviaba el mensaje, ¿no? También incluía las fórmulas de los azúcares y el número de nucleótidos en el ADN, ácido desoxirribonucleico, así como su estructura helicoidal doble y una figura del ser humano y su altura, la población de la Tierra, el sistema solar y, cómo no, una imagen del radiotelescopio de Arecibo con su gigantesco diámetro, el gran protagonista. ¿Y qué le diría usted al señor Carl Sandal o Shandal, como sea este que envió la señal en el 74? Muy fácil, ese hombre es inglés, luego se lo tengo que decir en inglés. Yo le diría, so, on your last book, Mr. Carl, we saw some theories about the universe. Okay, so we can say that it's more probable to find life in Mars, or maybe we can say that it's easier to find it in Twix or Snickers. Eduardo, permítame que le interrumpa. Por eso de Mars, Twix and Snickers. Sí, bueno, estos son... Okay, we can say that Mars is a long bar of chocolate with some caramel inside. Pero a mí no me lo diga en la lengua de Shakespeare, que soy más español que la chincheta, sí, del póster. Bueno, perdona, y es que a veces me creo rodeado de expertos que pueden seguir mi inteligencia, pero ya veo que no. Sí, sí, señor Ponset, lo que usted diga. Anda que se quejará de todo el tiempo que le estamos dedicando hoy. Señor Nadal, no se duerma. ¿Usted quiere decir algo ahora que ha vuelto del Master Series de París? Por cierto, ¿qué le pasó? Perdió usted con Novak Djokovic, mi número uno, ¿no? Okay, so Djokovic has played well, ¿no? He did a good match. I was trying to push hard in the court, but finally was impossible, ¿no? I think that for the next time I'm going to do my best, and also I was a little bit disillusionated. Ya, bueno, que le he dado envidia, que le ha dado envidia a Punset y también quiere usted practicar el inglés, ¿no? No, es que si no me tengo que pagar las clases, ¿sabes? Que dice nada. Bueno, ¿y el tema del debate qué tiene usted que decir? Bien, ¿no? Hablábamos del live listado y con peso, ¿no? No, no, hablaba el señor Punset, que aburre hasta las ovejas. Oiga. No, perdón, Eduard, quería decir que nunca aburre usted las orejas. Ah, bueno, tú sigues un tunante, Iggy. Señor Nadal, venga, díganos algo. Bueno, la verdad es que las sondas también, ¿no? Las hay más largas, las hay más cortas y algunas son para los extraterrestres, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Todo un deportista culto y aplicado que habla sin complejo alguno en los micrófonos de Radio Círculo. Pero una cosa, Punset, ¿esta señal en qué año volverá? Bueno, Iggy, es algo técnico, pero si alguien la capta, cosa que dudo bastante, tardaría 25 milenios en ir y volver. ¿Y esto es cuándo? Sí, digo que si algún puñetero marciano está en su casa aburrido y contesta, pues su respuesta la recibiríamos en el año 51.974. ¿Pero qué me dices? Si para entonces aquí no va a quedar ni el apuntador. Vaya un fistro de señal que no vale para nada. Y tan pesado que fue usted con meter esto como tema de hoy. Señor Bustamante, ¿qué le parece esa señal entonces? Buenas noches, tío. Pues estaba aquí escuchando y aprendiendo de la gente curante como yo, ¿no? Pues mira, esta señal lo que me parece es... Que la detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa, esa señal no vale nada. Muy bonito, Gusta, muy bonito. Gracias. Pisha, muy bonito. Bueno, señores, pues hasta aquí hemos llegado con el debate de la nación. Hasta ahora mismo. Y España es lo mejor. ¿Pero qué me dices? ¿Que quedan 2 minutos de programa, Andrés? ¿En serio? ¿2 minutos? Andrés Gutiérrez, destripando las teclas de Radio Círculo, me dice que se nos acaba el programa, pero qué rapidito. Nico, que nos vamos, tío. Bueno, pues nada, ya para otro programa hablamos con más tiempo, ¿no? Sí, sí. Saludos a todos, a los colaboradores de La Buena Digestión, a los que hacen posible cada miércoles a las 10 de la noche que esto salga adelante. Sobre todo ellos. Sobre todo los currantes, los oyentes, Andrés Gutiérrez, el técnico, tú, Nico. Bueno, antes de despedirme... Otra recomendación. ¿Saben quién es María Pastor? María Pastor es de lo mejor, por lo que viene después. Galardonada con el premio Mejor Actriz en el Festival de Teatro de Valencia. Pertenece a la familia Pastor, que tienen una sala coqueta, chiquitita, La Guindalera. Y este fin de semana, Molly Sweeney, de viernes a domingo. Y el próximo sábado y domingo, a las 8, 13 euros. Vayan a verlo. Por favor. Un momentito, me dicen que tenemos una llamada. No acostumbramos a tener llamadas, pero... Hombre, esto me suena a mí. Esa risa... ¡Ay, que os he encontrado! ¡Antoñito! ¡El trabajo que me ha costado, por Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Cuánto tiempo! ¡Hola, príncipe! ¡Es que habéis cambiado el nombre! Sí, bueno, ahora desde hace 2 años se llama La Buena Digestión. Ay, tú... ¿Y la hora? ¿Eh? ¿Y la hora? Y la hora, a las 10 de la noche los miércoles en vez de los domingos, pues a las 6 de la tarde. Siempre y ahora, claro. Oye, por cierto, me vi un amigo, me podía escucharlo por el ordenador del programa y resulta que me yo todo el día buscando una radio dentro del ordenador y no la he encontrado. Claro, tienes que pensar en www.radiocirculo.es, ahí tienes el link del blog. No, sí, ya me han comprado un ordenador y ya aprendió. Y ya desde cualquier lado del mundo del planeta puedo ir. Pero he tardado porque claro, os cambiáis el nombre, pero las voces más o menos son las mismas. Oye, por cierto, hay colaboradores nuevos que tengo que decir que me encantan, de verdad me encanta el programa, es un gustazo volver a oír y el nombre es muy gracioso. ¿Y con el ordenador qué hace, aparte de escuchar la radio, tú, pues guarrillo? ¿Qué haces con el ordenador, aparte de escuchar la radio, guarrillo? Hombre, pues ahora la verdad es que con eso de las páginas web se puede mirar de todo y con ¿con las pajas web? Yo me pongo guarro. ¿Qué ha dicho, con las pajas web? Una hora que si viera, la verdad, me llegan ya hasta los tobillos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Porque tengo mucho tiempo libre, me han fiado al final, la paquita por un poquito de minusvalía que me ha dejado, porque la madre al final, resulta que no ha podido mantenerme todo el rato, como ella decía que no podía y al final, resulta que al final me la han dado. Con eso tengo mucho tiempo libre. Entonces ahí estoy escuchando vuestro programa, pues saludad. Claro, claro que puedes saludar, Antonio. Saludos a todos mis amigos del Facebook. Que me he hecho un montón de amigos, voy a estar con las páginas sociales, ¿sabes? Y todavía chateando para arriba y para abajo. Y la verdad es que además eso chatea mientras escucho la radio por internet, claro, porque ya no me hace falta el aparato logístico. Bueno, Antonio, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Tiene un ritmo trepidante, estáis afinando cada vez más. Habéis vuelto un poquito más inteligente, todo hay que decirlo. Gracias. Y voy a seguir siendo fiel oyente y todo lo que puede decir ya la gente buena de vosotros, pero tú sabes que no me va a faltar de nada porque claro, ya para ti que tengo todo el tiempo del mundo con la paquita que me han dado, por gloria bendita para todo el mundo. Antonio, que te esperamos, pero que te tengo que dejar, ¿vale? Ay, bueno, ya os he localizado. Venga, un beso grande. A vosotros, donde tú quieras. Bueno, pues cerrando con un oyente que no... ¿Qué ha dicho? Qué bruto es este tío. Esto es un oyente que nos escuchaba siempre. Nos tenemos que ir, adiós, Juan Gamba, gracias, bueno, Chío, a Borja, que no está hoy. No está hoy, un besito para él, para todos los oyentes de la buena digestión, por favor. Recuerden siempre que su felicidad es también la nuestra. Bueno.